siguiendo en Otras Voces, Otras Propuestas, ya estamos comunicados con Daniel Basaldúa, el papá de Cecilia Basaldúa. Cecilia es una chica que estaba paseando de mochilera por Córdoba y allí en Capilla del Monte, desapareció el 2 de abril de 2020. La encontraron muerta, asesinada el 25 de abril. Hemos hablado ya con Daniel en varias oportunidades respecto a esto, la lucha que están llevando adelante para encontrar a los responsables. Y en primera instancia, la información que tenemos es que el 2 de mayo va a comenzar el juicio por el único imputado que hay en esta causa. Vamos a ver qué nos comenta Daniel respecto y las expectativas que tiene respecto a este juicio. Buenas noches, Luis Sangió, te saluda, Daniel. Sí, buenas noches, Luis. Seguimos en la lucha, ya cerca de los 2 años. Sí. Del asesinato de Cecilia. Estamos muy movilizados, nos vuelven todos los malos recuerdos de esa época. Seguro, seguro. Es como si fuera hoy para nosotros. Exacto. Y bueno, ¿cómo ven ustedes este inicio supuestamente de este juicio, no? Sí, la verdad que no, nosotros no tenemos muchas expectativas, pero vamos al juicio porque queremos que esto se llegue a la verdad. Nosotros no vamos a acusar al único detenido, porque no hay una prueba fehaciente contra Bustos. Por eso es que no acusamos. No sé cómo va a ser el nuevo fiscal, porque Paula Kelm creo que no va a estar. Paula Kelm es la fiscal que inició todo el proceso, sí. Y que en realidad, para hacer memoria a nuestros oyentes, en ningún momento les aceptó ni se preocupó por todas las pruebas que ustedes les habían mandado, por lo menos lo que podían haber averiguado ustedes. Nunca investigó. Exactamente. No, nunca investigó lo que decíamos nosotros, lo que nosotros queríamos que investiguen a Mario Mainardi, que era el que alojó a Cecilia. Queríamos que investiguen a los policías. Y ella nunca fue por ese lado. Obviamente, los que investigaron fueron los policías de ahí de Capilla del Monte, que hay uno que está detenido por violencia de género, otro fue acusado por violencia de género, y el señor que la tenía que buscar, que era el jefe de Defensa Civil de Córdoba, que era Diego Concha, hoy está preso también, por acusado de violar a una chica bombero. Mirá con qué joyitas investigaba Paula Kerr. Uh-huh. ¿Te imaginas que nosotros en eso no podemos creer? Pero bueno, recibimos una comunicación del nuevo fiscal, el señor Cuello, que, bueno, estamos con expectativa, pero siempre con la guardia alta nosotros, ¿te imaginas? Claro, porque todo esto se investigó y se trabajó en los tribunales de Capilla del Monte, y ahora el juicio se va a hacer en Cruz del Eje. ¿Por qué? Claro, en realidad la Fiscalía de Cosquín es la que investigó, porque ajá, pertenece al Valle de Punilla. Claro. Que es donde pasó, en Capilla del Monte. Ahora, ¿qué pasó? Creo que la defensa de Lucas Bustos pidió que cambien la Fiscalía, por eso ahora está la Fiscalía de Villa Dolores. Pero como los jueces populares, porque esto es con jueces populares, son de de ahí de Cruz del Eje, para que no se estén moviendo, van a mover toda la cámara. O sea, va a haber audiencias de 4 horas, ahí en Cruz del Eje, pero con la cámara de Villa Dolores. Claro. Yo me comentaban averiguando por otro lado que habían pedido o habían decidido ampliar el juicio, el jurado de 8 los quieren llevar a 12. Claro. Ahora querían hacer eso, no sé, la verdad que nosotros no entendemos porque los jurados ya estaban. Ya Claro. habíamos dado lo que hay para que creo que habíamos impugnado a 3 porque vos podés hacerlo. Y bueno, no sé qué es lo que pretenden ahora con eso. La verdad que no sabemos. Porque los jurados, si bien se eligen por sorteo, hay un previo filtro, digamos, de tener Sí. antecedentes que no tengan y que sean personas de la zona, honestas, trabajadoras, me imagino que debe ser Sí. así la elección, ¿no? Sí. Y bueno, por eso nosotros podíamos de esa cantidad, creo que a tres impugnar hasta tres, y Claro. nosotros no estábamos de acuerdo. Creo que se hizo eso. Tendría que hablar con las abogadas nuestras. Yo igual confío en ellas, en todo el equipo, porque ahí hay un equipo, están los abogados de Derechos Humanos de Nación también con nosotros, Ajá, mira. y ellos impugnaron a 3. Ahora que me quieran poner más, no sé, ya ahí lo deben estar manejando ellas. Seguro. Yo, por supuesto que me preocupa porque quiero que esto se aclare, quiero que pongan las pruebas que tengan contra Bustos. Nosotros sabemos que no tienen nada, solo una confesión en la comisaría. Genéticamente no tienen nada, porque no la hemos puesto nosotros en la causa, no hay nada contra él. Claro, y A él mí no está me encanta. detenido desde prácticamente desde que apareció el cuerpo de Cecilia, ¿no? Sí, a los 2 o 3 días nos llamó Paula Kem, que habían detenido a este muchacho, que yo recuerdo que le pregunté cuál era la conexión con Cecilia, y me dice a mí que se habían comunicado por Facebook, un montón de cosas que después corroboramos que no eran así, jamás se había comunicado con Cecilia. O sea, no había nada con Cecilia de ese muchacho, solo lo que él confesó en la comisaría, que dijo que se le había ido la mano y no sé qué más. Y después, cuando estuvo con su abogado, negó todo. Después, pruebas genéticas, no hay nada, nada, nada. No, no hay. Y Cecilia fue ultrajada. Tendría que haber. Por eso es que nosotros tenemos el cuerpo de Cecilia, todavía está en la morgue de ahí de Córdoba, porque yo creo que va a ser necesario que hagan pericias nuevamente. Claro. Y el juicio empieza el 2 de mayo y saben más o menos cuántas audiencias son, cómo van a ser los días de la semana, todos los días va a ser corrido. ¿Ya tiene más o menos eso, sabido? Sí, son audiencias de 4 horas, porque como vienen, se tienen que trasladar y eso. Creo que son 4 horas. Va a haber la primera semana va a haber un interview después, y después continúan, pero Ajá. certeramente no se sabe. Bien. Sabe lo que Y va a durar, porque creemos que va a durar más de 15 días eso. mira, y ustedes, me imagino que en las audiencias va a haber testigos. ¿Ustedes Sí. presentaron algunos testigos de parte de ustedes? Sí, había testimoniales que no las tomó Paula Kelm. Por eso es que nosotros no estamos de acuerdo, porque ella elevó a juicio, faltaban muchos testimoniales por dar todavía. Por eso nos llama mucho la atención eso, que de un día para otro lo elevó a juicio, sin estar nosotros de acuerdo. Nosotros decíamos, bueno, pero mire que faltaban como 20 testimoniales, testigos. Bueno, nosotros sí pusimos todo para que lo hagan ahora. Vamos a ver si se cumple. Yo creo que sí, porque Esto tomó mucho estado público, ¿viste? Y bueno, Seguro. por suerte, ustedes son los que nos ayudan a nosotros, que confiamos más en ustedes que en la justicia Sí. realmente. Y ustedes indican, digamos, como sospechoso a Mainardi, que Sí. es el que vivía en la casa, pero también ahí creo que había más personas que estaban involucradas, o por lo menos que habían estado conviviendo con él y con Cecilia en esa casa, ¿no? Y además estaría interesante recordar quién es ese Mainardi. Sí, Mario Mainardi, no se conoce mucho de Mario Mainardi. Nosotros tratamos de averiguar mucho, pero tenemos poca información. Lo único certero es que es un ex policía, nos dijeron. Es un muchacho que viaja mucho a Rosario. Bueno, la persona que la lleva a Cecilia a su casa es Viviana Juárez, también rosarina. Viaja mucho también a Rosario. Es una persona que anda con una 4x4 de alta gama. Tiene sus cositas que no se justifica que tenga es una artesana, ¿no? Común y corriente. Claro. Pero bueno, después está hay gente que estuvo en la fiesta famosa donde relata un testigo que nunca apareció. Tampoco Sí. la buscaron, Luis, ¿eh? Tampoco la Sí, sí, buscaron. sí. Sí, recuerdo al inicio que se hablaba de esa persona que había aparecido con un audio contando todo lo que había pasado. Igual nosotros ya habíamos planteado esto antes de ese audio. No nos guiamos por eso. Pero bueno, el audio estaba. A nosotros nos habían mandado un anónimo también con esos datos. Mucho antes, cuando recién llegábamos en una de las marchas. Después mirando las cosas nos vamos dando cuenta que había muchos indicios ahí que había gente que nos quería decir cosas, pero ahí en Capilla del Monte tienen miedo de verdad, ¿eh? Ahí Sí, bueno. policía Sí, sí. es En complicado. pueblos, en ciudades chicas, lamentablemente pasa esto, ¿no? Porque están todos involucrados, ¿no? Sí, aparte saben las chicas que estaban luchando porque se sepa esto, a varias le tiraron el auto encima, Sí, le sí, sí, decían sí. cosas, eso yo lo supe, yo estuve 20 días ahí, después que Sí. apareció el cuerpo, lo vi por mis propios ojos eso. Bueno, Daniel, hablamos con Daniel Basaldúa, el papá de Cecilia, lamentablemente desaparecida el 2 de abril y encontrada asesinada el 25 de abril del 2020. Quiero decir, ¿no?, que allí hay todo, como vos decís, ¿no?, un grupo de personas que se están organizando para trabajar por la justicia por Cecilia, ¿no? El equipo de trabajo Sí. Justicia por Cecilia Basaldúa, la Asamblea Ni Una Menos, feministas del Avia Yala, el Movimiento Plurinacional Disidente y feministas de Capilla del Monte, donde se van el día 25, que se cumplen 2 años de la aparición del cuerpo de Cecilia, se van a hacer distintas actividades. Yo déjame que diga, o allí Sí. vamos a estar. El 15 aquí en CABA, en la ciudad de Buenos Aires, en la Casa de Córdoba, ¿sí? Al 25. El 25, perdón, Sí, a las sí. 15 horas, quise decir, el 25 a las 15 horas, en la Casa de Córdoba para entregar una carta Justicia por Cecilia. Y también, para quienes nos escuchan en Córdoba, a las 17 horas el mismo día, en Capilla del Monte, va a haber una movilización desde Plaza San Martín. Y se va a proyectar el documental No nos callamos más, de dirección de Wanda López Trelles. También en Córdoba, capital, a las 18, movilización desde Colón y General Paz. También se va a proyectar el mismo documental. Y el 30, en Córdoba, capital, se va a estrenar el documental también en el Cine Municipal Hugo del Carril. Así que bueno. Esto esperemos que movilice también un poco acá en la ciudad, a los medios de aquí de las Invitamos nacionales a todos, invitamos, nosotros y vamos a en estar Córdoba, sí. en la Casa de Córdoba, vamos a estar nosotros. Bueno, allí nos Hoy vamos. Susana vamos a estar ahí Perfecto. y al 30 estaremos ya en Córdoba. Andamos Perfecto, por cada porque el inicio es el 2 de mayo a bien. las 14 Sí. horas allí en Cruz del Eje, Sí, que sí. también convocan a una concentración frente a los tribunales ese día. Ese día, sí. Ojalá que la gente nos acompañe, que es lo que nosotros queremos, Así porque es. esto es algo para que no pase de vuelta, para que no le pase a otras chicas y para que no tengan miedo cuando salgan a la calle y para que las fuerzas Seguro. de seguridad sean educadas y Y no anden a cumplan. los golpes, a los garrotazos con gente que anda con una mochila Sí, o porque seguro. los ve medio desaliñados. Es muy común, y vos sabés que hay mucha gente, hay muchos jóvenes. Nosotros en nuestra época también había Así es. los famosos hippies, y sin embargo no pasaba esto, que le pegaban. Bueno, que lo dejen hacer su vida. Y yo creo Seguro. que esto es algo que está haciendo Cecilia desde donde esté, porque ella lo que quería era eso, que viajen y que no tengan miedo, nos decía siempre a nosotros. Claro. Pa, yo no tengo miedo, la palabra mía es la que vale. Pero bueno, viste, se encontró con gente ahí que es realmente de mal vivir. Yo te puedo asegurar que hay droga, trata, hay de todo Hay ahí. de todo, hay de ¿Sí? todo. Y bueno, vamos a tratar, yo voy a seguir luchando hasta que se sepa realmente la Bien. verdad. Y nosotros desde nuestros medios, desde aquí, vamos a seguirlos también Siempre estuviste con nosotros, así que gracias. difundiendo. Muchas gracias y a tu disposición. Cuando vos quieras, Al nosotros. contrario, nosotros nos ponemos a disposición de ustedes para dar toda la información que ustedes necesitan para que se esclarezca el caso. Te agradezco Bueno, mucho. bueno. Buenas noches. Gracias, gracias, Luis. Buenas.